Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas, pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, ¿y a usted cómo le dice que le va? Le va bastante decente, le va. Me alegro, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Mira, hoy tenemos parte del estudio tomado. ¿Ah, sí? Sí, a distancia igual. Pero tenemos parte del estudio tomado. A ver. Porque, mira. 73/77 de la presente causa. No me digas que sigue el juicio. Sigue el juicio. Así pero que, viejo. Así es. Juicio. Esperamos 40 años, no pueden hacer una audiencia la semana que viene. Juicio Puente 12-3, ahí está el fiscal auxiliar Esteban Benderski. O sea, en este momento si yo busco en YouTube me va a parecer que la retaguardia está transmitiendo un juicio. Exactamente, la retaguardia está transmitiendo un juicio. Fernando Tevele está trabajando a distancia, metido en una de las computadoras que está aquí en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia. Y están los alegatos del Ministerio Público Fiscal en este juicio Puente 12-3. Esperemos que esto no esté saliendo en el vivo de YouTube, ¿no? No está saliendo en el vivo de YouTube. Porque las barbaridades que vamos a decir acá. No decimos muchas barbaridades. No decimos. A veces decimos. Bueno, pero esa canción de Dylan es medio zarpada. Podemos decir que arrancamos el programa bastante más decente que otras veces. Sí. Aunque ahora podés ponerte unas vocecitas. No puedo porque si hago eso. Puedo interferir con vocecitas en el juicio. Eso sería muy lindo, ver a los milicos declarar. Nadie quiere... Bueno, no, lo subversivo. Nadie quiere escuchar al fiscal auxiliar en este juicio hablando con la vocecita así. Parece que no corresponde. No. Así que tendremos que guardarnos para otro momento. Aprovechamos para decir que para nosotros es un orgullo ser parte de la retaguardia que transmite los juicios de lesa humanidad. Esos juicios que tanto se han... peleado para que sucedan esos juicios que, por ejemplo, comenzaron con aquel que en la película 1985 se demuestra que es el primer juicio a la Junta y que tanto orgullo le da a la República Argentina juzgar a sus genocidas, a sus represores de la dictadura. Y acá en la retaguardia, 40 años después de la dictadura, estamos transmitiendo esos juicios en los que todavía, hay muchos genocidas impunes, muchos genocidas juzgados, pero en su casa. Y bueno, todo eso lo tratamos también de mostrar acá en la retaguardia. Muchos genocidas con múltiples condenas a perpetua y también en su casa. Hay un montón de cosas para contar. Algunos que hasta festejan su cumpleaños o su casamiento con... su aniversario de casamiento con Palito Ortega tocando. Sí, realmente hay una impunidad alrededor de esta gente que es preocupante y nosotros aquí desde la retaguardia tratamos todos los días de dar cuenta de eso y de dar cuenta de lo que está pasando en los tantos juicios que hay todos los días. Así que les recomendamos que sigan a la retaguardia, que busquen en nuestra página web que tenemos información sobre cada juicio. Y también pueden acceder a los juicios que ya hemos transmitido, que ya han terminado. Todo eso está en un archivo que tenemos en nuestra página web. Uh-huh. Así que nuestras recomendaciones allí para que vayan a verlo. Y hoy tenemos un programa muy de la ciudad. Sí. Muy de la ciudad de Buenos Aires. Sí, igualmente las problemáticas que vamos a tratar no van a ser solo. O sea, son particularmente de la ciudad, pero no van a atenerse solo a la ciudad. porque en ambos casos son políticas que tienen que ver también con una propuesta a nivel nacional. Ahora lo vamos a desglosar un poquito, pero todo va a tener que ver porque, bueno, aparentemente y por lo que venimos escuchando, ya varios entrevistados y entrevistadas de la ciudad nos dijeron que Jorge Macri viene con una política no tan parecida a la de Larreta, sino más sumada a la política nacional del gobierno de Javier Milei, es decir, más de derecha todavía que Larreta, con lo cual algunas de las cosas que nos vamos a encontrar que pasan en la ciudad de Buenos Aires responden también a una lógica que viene también de la nación. Exactamente, y bueno, una de las cosas que venimos charlando y que pasa, bueno, hace realmente muchísimos años, porque si supongo que te acordarás, Juli, que en nuestra época de secundaria, una de las canciones que cantábamos en la calle era con nuestros presupuestos se subsidian las privadas, ¿no? Uh-huh. ¿Te acordás de eso? Bueno, sí. Es algo que pasó y que pasará siempre y que en un contexto de altísima crisis como el que estamos viviendo hoy y con pibes y pibas que no sabemos si van a poder viajar para ir al colegio, si los padres, madres o quienes estén a cargo los van a poder llevar, van a poder sostener la compra de útiles, uh-huh. La comida de todos los días, digo, cosas realmente, realmente muy complicadas. A todo eso se le suma que el gobierno nacional no está brindando un acompañamiento a las escuelas estatales, pero sí lo está haciendo con las privadas, con un beneficio impositivo para que no impacte tanto el aumento de la cuota. Bueno. Es interesante poder reflexionar en torno de esto, que es algo que, repetimos, sucedió siempre. Siempre tuvieron subsidios y beneficios las escuelas privadas. Que el problema, puntualmente, uh-huh. está en lo que pasa con la educación pública mientras tanto, ¿no? Digo, no estamos diciendo no hay que subsidiar las privadas. Hay que, seguramente, evaluar qué pasa con la guita que generan esas escuelas o de qué manera lo manejan. Eso está clarísimo que podemos recontradiscutirlo, pero lo que estamos diciendo acá es qué pasa con la educación pública. Claro. Que hace tantos años tiene problemas y que no destinan un presupuesto mayor para resolver esos problemas, sino que muchas veces emparchan algunas problemáticas. Bueno, vamos a estar charlando con la gente de Ademis, puntualmente con Mariana Escayola. Un poco es un seguimiento lo que hacemos, porque solemos hablar con la gente de Ademis, ¿no? Cada un par de meses, algún nuevo atentado contra la educación pública, hablamos con la gente de Ademis con diferentes voces, ¿no? A veces Jorge Adaro, a veces Mariana Escayola, y profundizamos un poco. Ellos tienen una línea muy interesante, vienen trabajando hace 40 años como gremio y tienen una línea histórica sobre la defensa de la educación. Por eso también nos van a poder contar un poco eso. Vos decías recién, ¿qué pasa con la educación pública? Hace muchos años. Bueno, esta gestión del PRO ya tiene más de 16 años, pero desde incontables años la educación pública en la ciudad y en verdad en todos lados está peligrando. Y después vamos a estar hablando de algo que ha pasado, porque hasta hace muy poquito tuvimos aquí cursos en la ciudad de Buenos Aires, que los años anteriores eran muchísimos, ¿no? Había en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires cursos, la gente podía acercarse, y este año cuando el gobierno de la ciudad mostró el mapa de cursos y mostró el mapa de cortes de calle, por ejemplo, nos encontramos con que había pocos. Sí, muchos menos de lo que solía haber. Sí. Y bueno, es un recorte que vienen intentando hacer hace muchos años aquí en la ciudad y que ya de a poco se empezaban a mostrar juntando algunos cursos, ¿no? Uh-huh. En años anteriores lo disimulaban un poco más porque se juntaban algunos barrios, había como una lógica un poco más amena de manejar la situación. Ahora fue recorte absoluto y quedaron pocos cursos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar charlando de esta situación con la gente de Cachengue y Sudor, uh-huh. Con uno de sus integrantes, Rodrigo. Así que, bueno, en un rato nada más.

Bueno, había que salir a bancar a Lali en este momento, ¿no, Juli? Sí, creo que ya lo hizo todo el planeta y está bien que así sea, me encanta. Nos sumamos porque no creo que nos necesite, pero nos sumamos porque la queremos. Nos sumamos porque podemos sumarnos. Y nos sumamos a bancar, ¿no?, en este momento todo lo que sea recorte de la cultura, recorte del arte. Algo que viene sucediendo hace muchos años, pero puntualmente este gobierno llegó con todo, ¿no? Uh-huh. El gobierno de Javier Milei llegó con los recortes. Y en la ciudad de Buenos Aires ya se venían asomando en gestiones anteriores un intento de recortes en Carnaval, un intento de recortes de los corsos porteños. Y este año, como decíamos, fue muy llamativa la menor cantidad de corsos que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Y por eso lo tenemos en línea a Rodrigo Pablo García Anganuzzi. Él es parte de la murga Cachengue y Sudor. Le damos la bienvenida al aire de la retaguardia. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Saludo a toda la audiencia y súper agradecido por difundir y darnos voz en este espacio, por bancarnos a nosotros. También estamos bancando la Lali y bancamos los medios independientes. Así que aguante nosotros acá encontrándonos en este espacio radial. Totalmente. Bueno, decíamos, no, nos llamó mucho la atención esta menor cantidad de corsos que hubo, que ya se venía asomando la problemática, pero efectivamente lograron que haya mucho menos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es así? Sí, es así, y es una política que vienen llevando adelante desde hace ya años. O sea, nos llama la atención, sí, pero también es como que no nos sorprende. O sea, ya se percibía que había como muchas intenciones de limitar aún más los espacios para el festejo del carnaval. Ya el año pasado hubo algunos cimbronazos y ruidos porque se redujeron significativamente la cantidad de corsos oficiales que se llevaron adelante. Y bueno, este año aún más fuerte fue la reducción, creo que fueron solamente 8 corsos habilitados, a pesar de que por ley y por constitución de la ciudad se está intentando descentralizar y promover la cultura en los barrios, pero de alguna manera cada vez es menos posible festejar los carnavales en cada uno de los barrios de los que las murgas somos parte. Nuestra murga Cachengue y Sudor, no obstante, es una murga que no participa del circuito oficial. O sea, somos una murga independiente que no tenemos una relación, como tienen otras murgas, con el carnaval porteño, el carnaval porteño oficial, el que se desarrolla por medio de el Estado, digamos, de la ciudad, sino que somos una murga independiente que evitamos ese tipo de circuitos porque nos interesa más tener otra modalidad de festejo, otra forma de organizarnos como murga y también de financiarnos y de gestionarnos. Pero a pesar de eso, el recorte no es solamente un recorte en términos de presupuesto, sino también es un recorte y una persecución en términos políticos, que como bien vos señalabas, ya hay proyectos de ley que buscan derogar y quitar el derecho a la festividad, al festejo del carnaval. No solamente el de la diputada Fleita, sino también hay otro de Yamil Santoro. O sea, son dos proyectos que buscan de alguna manera dejar a las murgas en general y a las murgas del circuito oficial en particular sin esa herramienta que intentó ser el del carnaval porteño como para tener algún tipo de legalidad. Bien, ya tenemos otra cosa en común, que es que Yamil Santoro tampoco quiere a los medios autogestivos, así que seguimos compartiendo muchas cosas. Sí. Bueno, nos une el espanto, sería la consigna acá, a Borgiana. Y sí, no, nos parece que en nuestro caso hace muchos años que Cachengue y Sudor tiene problemas con la realización de sus corsos, porque como no somos parte del circuito oficial, que es al que quieren ahora directamente de desplazar y dejar fuera de cualquier tipo de cobertura, además de que tenemos ese problema, también es como que molestamos porque somos una murga que tiene otro tipo de forma de organizarse también y de realizar su corso y de también de denunciar y de criticar y cuestionar todas estas prácticas que lleva adelante el gobierno de la ciudad. En lo particular, hace años que, a pesar de que cumplamos con todas las normas y que presentemos el pedido para realizar el corso o el festival, pongámosle el título que le pongamos, siempre buscan algún ardid, algún argumento, alguna tecnicatura, alguna letra chica para terminar de alguna manera poniéndonos en este estado de emergencia y en esa situación de incertidumbre respecto de, bueno, querer cumplir con una legalidad que no es posible debido a cómo ellos operan y cómo funcionan las oficinas a las cuales vamos a acudir y llevamos los papeles que presentamos en tiempo y forma y que aún así no parece resultar de su agrado. Hola Rodrigo, acá te saluda Julián. ¿Cómo estás? Te voy a hacer dos preguntas que, bueno, seguramente son largas, pero sí, se puede hacer una síntesis, que sería, primero, vos que vivís la murga y que formás parte de Cachengue, bueno, contarle a la gente, por si alguien no sale nunca en febrero a su barrio a escuchar y a ser parte de lo que pasa, ¿qué se vive en una murga, en el carnaval porteño o en cualquier carnaval? Eso en primer lugar, en general, ¿qué se vive en un carnaval? Y en particular, ¿qué es Cachengue y Sudor? ¿Y cómo es un carnaval o un corso en el que forma parte Cachengue? Bien, okay. Bueno, me gustan tus preguntas, voy a tratar de ser breve. En un principio, me parece que lo que tiene el carnaval, lo que tiene esto de ser parte de una murga, tiene que ver un poco con terminar con ciertos límites. Es como un espacio de participación, de encuentro, a través del cual diversas personas que habitamos el barrio, la ciudad, que nos encontramos en estos puntos de encuentro en el cual las murgas de alguna manera se reconocen y se abrazan, tienen la posibilidad de poder de alguna manera expresar, encontrarse, jugar, crear. También de alguna manera son espacios donde realizamos una poderosísima catarsis colectiva en la que nos reconocemos con nuestros miedos, frustraciones y nuestros deseos a través de la expresión del carnaval, de lo que vamos produciendo a nivel artístico, a nivel de alguna manera colectivo, como discurso para poder de alguna manera llevar adelante nuestra vida, que ya de por sí es difícil. O sea, como que las murgas somos colectivos de artistas donde cualquier persona que sea parte se empieza a encontrar a través de esta forma de expresión y de comunicación. O sea, ya sea la danza, ya sea el cantar, el actual, el producir tu traje, es todo un acto como de autorrelación y de encuentro a través de lo que este colectivo de artistas te permite realizar. O sea, yo hace 6 años que hago murga, llegué a Cachengue porque fui atraído por las luces de su Festival de la Resistencia, me encontré con esta situación y sentí que era un espacio del que quería ser parte para poder decir cosas, digo, expresar cosas que nos duelen, que nos pasan, que nos alegran. O sea, como que es un espacio festivo, de encuentro, de reflexión, ¿sí? De reflexión participativa, digo, como que tiene un montón de aspectos que entiendo por qué les molesta tanto a ciertos sectores políticos y a ciertos sectores sociales, porque claramente es justamente una herramienta de construcción colectiva para la liberación. Digo, como que te sentís en un espacio donde te podés liberar, incluso esto de poder moverte, bailar, cantar, gritar, reír, llorar, abrazarnos y disfrazarte, como que tiene un montón de medios y de situaciones que te habilitan a encontrarte con todo esto y con las otras personas que comparten eso. Y Cachengue y Sudor en sí es una murga que tiene la particularidad de que habilita mucho esto del juego, del encontrarse, del reírnos de nosotros mismos, reírnos de la situación política, digo, teniendo gobiernos como los que vienen sucediéndose, problemáticas sociales, económicas, de las que tenemos. Es como que son espacios en los que nos podemos reír de eso, uh-huh, para poder de alguna manera enfrentar de manera creativa estos esbirros que emergen permanentemente de otros otros espacios de poder que no nos permiten habitar a nosotros y uh-huh, nosotras. Cachengue particularmente es una murga muy política, ¿no? Sí, y o sea, yo creo que no hay murga que no lo pueda hacer. Claro. En lo que nos pasa a nosotros como murga es que somos una murga que tenemos un particular sentido del humor y nos encanta hacer sátira de la situación política. Nos parece que igual todas las murgas son políticas, y de hecho esto de la diputada Fleitas, si lees el proyecto, habla de las murgas como que somos espacios de militancia, sí. Y yo le diría que sí, somos espacios de militancia. Nuestra murga es un espacio compuesto por un montón de militantes de un montón de espacios políticos de diversa índole. No hay libertarios y libertarias, claro. Quizás estaría bueno que formen su propia murga, así como en algún momento alguien les dijo, hagan un partido político y ganen las elecciones. Sí, no les demos idea. La Virgen. Yo les quiero dar la idea porque, ¿sabes qué? Quizás encuentren ahí algo que digan, ah, ok, ahora entendemos, no claro. Son ruidos molestos. Porque también está esto de llevar a la murga, todo el tiempo hay como un cuestionamiento de las élites, que siempre se han creído poseedoras de una cultura superior, sí. Digo, de señalarnos como ruidos molestos, como gente lumpen, como que somos borrachos, que están. Y la verdad es que sí, y a pesar de eso creamos también, porque tampoco te voy a decir que no, o sea, sí, yo me siento lumpen, pero no me importa, porque es una condición social a la que abrazamos y desde la cual decidimos construir algo, uh-huh. Algo que también nos refleja y nos representa identitariamente. Cuando uh-huh. Hablamos de cachengue y sudor, estamos hablando de una murga que se hace cargo de esto que es y que desea pronunciar y decir. Y sí, estamos muy politizados porque también la realidad te lleva a hablar de esto, no podemos negarla. Uh-huh. Eso es la murga. La murga es justamente ese espacio de liberación. Bailamos matanza para romper nuestras cadenas y el carnaval es ese momento del año en el cual tenemos la posibilidad de romper con todas estas ataduras, salir a la calle y en la calle decir, en el espacio público, lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que nos divierte, lo que nos angustia y lo que nos esperanza. Es así de simple. Sí, totalmente. Estamos hablando con Rodrigo Pablo García Anganuzzi, parte de la murga Cachengue y Sudor, que, bueno, sumo a esto que decís, Rodrigo, que muchas veces las murgas hacen más por los pibes de los barrios que el Estado mismo, así que también abrazamos lo que significan para los pibes y para las pibas, más allá también de la expresión y de todo lo que venías contando vos. Y queríamos preguntarte, frente a este intento, ¿no? de recortar a las murgas, de callar las voces del carnaval también, ¿de qué manera ustedes se están enfrentando a esta situación? Bien, en un principio Cachengue y Sudor es parte del Movimiento Nacional de Murgas Independientes y es un espacio a través del cual justamente lo que buscamos hacer es pronunciarnos y organizarnos para poder enfrentar las limitaciones que nos quieran imponer. Creo que ahora, a partir de estos proyectos que se presentan, las murgas están en estado un poco de movilización y alerta y se están generando espacios de asamblea para poder conversar sobre qué estrategias vamos a tomar para poder de alguna manera enfrentar y redoblar nuestra apuesta, que es justamente que haya una ley que nos avale aún más y que justamente empiece a evitar que pasen estas cosas que suceden cada vez que queremos organizar un corso, que es tener que perseguir a funcionarios, tener que ir a llamar a cada uno de los diferentes gerentes de las áreas del gobierno, no saber en qué lugar los encontrás. Entonces, queremos que haya una ley, que la ley garantice el derecho a la cultura y el derecho a la cultura en la ciudad por quienes integramos la ciudad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, es la resistencia desde nuestro posicionamiento como murga independiente. Vamos a también encontrarnos con las murgas que son del circuito, con quienes nos queremos solidarizar, porque esto es un ataque justamente a una construcción histórica para poder tener esa ley que existe y ese tipo de modalidad de desarrollo cultural que ya está ahí, pero a la vez queremos redoblar la apuesta y lograr de alguna manera que haya justamente un compromiso por parte del Estado para garantizar que la cultura barrial, la cultura popular, no es un delito, el arte callejero no son delito, y que hay que dejar de perseguirnos y empezar a ponerse a trabajar para nosotros. Por nuestra parte, lo que hacemos es eso, nos autogestionamos y generamos nuestro corso a través de nuestro propio autosostén, o sea, los baños los ponemos nosotros, los permisos los tramitamos, conseguimos seguro, nos pagamos el escenario y generamos un montón de actividades durante todo un año de trabajo para poder de alguna manera no tener más que la obligación de cumplir con cierto tipo de requerimientos bastante como técnicos acerca de, bueno, garantizar que haya seguridad, que haya normas de higiene, que cuidamos el espacio, que lo habitamos y que además hacemos una producción artística de enorme calidad y de enorme valor cultural hace 28 años, y hay murgas que tienen más tiempo que nosotros, y que por eso vamos a salir a defenderlo con todo lo que esté a nuestro alcance, ya sea desde el plano artístico como también desde el plano social y militante. Por eso también es fundamental esto, poder hablar con los medios no oficiales, los medios independientes, que también son otra parte de esto que vienen a tratar de recortar y de que perseguir permanentemente. Rodrigo, gracias por esta charla. Por supuesto, aquí seguiremos atentos y atentas para seguir comunicando lo que pasa, y te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y les esperamos mañana y el sábado y domingo para nuestro festival barrial cultural, en el cual vamos a estar ahí expresando nuestro amor por el carnaval. Y te esperamos, porque es re importante la presencia de la comunidad para poder bancar y evitar que nos censuren. Bien, ¿dónde y en qué horario? Es eso. El horario es sábado y domingo a partir de las 17 en la Plaza 24 de Septiembre, en San Martín y Rojas. Esto es ahí a media cuadra del Cid Campeador. Bien. La Triple Frontera es un lugar donde convergen tres barrios y por eso le llamamos la Triple Frontera. Así que están más que invitados a venir, sacar fotos, divertirse y bailarse unas matanzas. Buenísimo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hemos charlado con Rodrigo Pablo García Anganuzzi, parte de la murga Cachengue y Sudor. Y bueno. Anda el diablo en un bidón. Está bien, ¿no? Está bien. Con su lágrima de hoguera. Pues una piba murguera le han diablado el corazón. Se ha bajado del tablón de su reino condenado, y en la murga atormentado va cantando su dolor. Por un beso de tus labios, te lo juro, mi temblor, que dejó de ser el diablo y mi fe le doy a Dios. Anda el diablo en un murgón. Al llegar el carnaval, en un corso de Pompeya, se bajó desde una estrella como un ángel sin disfraz. Y al mirar en el desfile a esa piba en su fervor, le clavó la dulce rosa con la espina su color. Pobre diablo, pobre diablo sin amor. Pobre diablo condenado, tiene roto el corazón. Anda el diablo en un murgón. Que una piba lo hechizó. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Bueno, entramos en una problemática recurrente, ¿no, Juli? La verdad que si analizamos la cantidad de veces por año que tenemos que hablar de la situación de las escuelas, la situación de la educación pública en particular, bueno, siempre tenemos algún tema para tocarlo, y en general no son buenas noticias. Me animo a decir que casi nunca son buenas noticias. La única que tuvimos buena noticia fue en su momento el festejo de Ademis, de los 40 años de Ademis, pero más que eso, en general son malas noticias. Estamos en comunicación con Mariana Escayola, ella es secretaria general del gremio docente Ademis, justamente, y le damos la bienvenida al aire de La Retaguardia para charlar. Aquí Pedro y me acompaña mi compañero Julián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por hacernos el espacio y por la preocupación por un tema que en general solo preocupa en estos días, pero después queda, excepto honrosas excepciones como ustedes, en general queda en el aire durante el resto del año, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Porque hay comienzo de clases, decíamos, nosotros lo anunciábamos como el comienzo de clases en la era Milei, pero por supuesto aquí estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, y si bien el gobierno nacional impacta en la educación en general, las decisiones del gobierno porteño suelen preocuparnos si pensamos en la educación pública. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, es muy difícil en este contexto separar, siempre lo es, ¿no? Pero en este contexto en particular, mucho más el escenario nacional de la situación particular de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Digo, porque venimos en el marco de un gobierno nacional que vino con un ataque fortísimo a los trabajadores. Y eso obviamente repercute en la docencia también. Desde la cuestión salarial, la reforma laboral que se pretende llevar adelante y demás. Y además tenemos un signo político en la ciudad de Buenos Aires que está prácticamente gobernando con Milei. Uh-huh. Con lo cual no podemos esperar algo muy distinto a lo que se está dando en el escenario nacional. Te cuento que acabamos de salir de la reunión de mesa salarial de la ciudad. Maravillosamente parece que ya no hay más nada que discutir, porque hoy mismo se cerró esa mesa salarial y el gobierno hace un planteo de ajuste, digamos, en la misma línea que el gobierno nacional. Deja planteada la preocupación, digamos, por el tema del PONID, que es una parte de nuestros salarios. En el caso de los docentes de la ciudad son 28.000 pesos aproximadamente que se cubren desde Nación y que corren riesgo, digamos, porque ya el gobierno de la ciudad está anunciando que ellos no van a absorber ese gasto, que lo hicieron de manera excepcional en febrero, pero que ya para marzo no van a absorber lo que venía aportando Nación. Con lo cual, digo, estamos hablando ya directamente de un recorte salarial. Pero puntualmente, además, hoy digamos eso, ¿no? Tenemos ya las cifras de lo que nosotros hemos rechazado, un aumento que hemos rechazado, que deja el salario de los docentes en 435.000 pesos. Esto es nuevamente, ¿no? Ahora estaríamos hablando aproximadamente 170.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. Con lo cual, digo, ayer tuvimos asamblea en el sindicato, tenemos un mandato para consultar en las escuelas de no inicio, analizábamos la posibilidad de un inicio con conflicto, analizando la situación nacional y también la situación salarial, pero esto acelera las cosas, porque lo que ha definido el gobierno de la ciudad es ubicarse en sintonía con el ajuste y bueno, y decirle a la docencia que no tiene más para ofrecer. Pero además nosotros estamos muy preocupados por nuestra situación, ni hablar, porque digo, aumentó el subte, ya hay anuncios del subte de un aumento desproporcionado. Uh-huh. Ahora no hay un correlato salarial en eso. Hemos llevado la propuesta, la necesidad de un boleto educativo, y hemos llevado además la preocupación por la situación de las chicas y chicos en las escuelas. Porque en este contexto de crisis, no solamente no nos va a alcanzar el sueldo, sino que mucho más que nunca vamos a ser el pararrayo de una crisis económica tremenda que sabemos que nos vamos a encontrar en las escuelas, con una canasta escolar que aumentó el 250% de un año a otro, con el aumento de las cifras de pobreza. Eso es lo que nos vamos a encontrar los docentes, docentes pobres, con alumnos en situaciones muy complejas y que con una sobrecarga en todos los aspectos, porque el gobierno, y tanto nacional como en este caso la Ciudad de Buenos Aires, han decidido soltarle, tanto que preocupaba la educación, bueno, han decidido soltarle la mano a la educación una vez más. No nos extraña, pero bueno, sin duda vamos a un escenario de conflicto que puede ser un conflicto de dimensión nacional, ¿no? Incluso pensando, ¿no?, que hoy lo que está en riesgo es que los pibes y las pibas puedan llegar a las escuelas, ya con el tema de los aumentos en el transporte público, ahí hay un riesgo mayor de que puedan pagar el boleto y llegar a las escuelas. Y sabemos, porque lo ha dicho puntualmente en su momento la ex ministra Soledad Acuña, sabemos que los pibes que quedan fuera de la escuela no los van a ir a buscar. Ya ella en su momento lo había dicho con muchísima claridad. No, ahora es cuando se empiezan a caer algunas caretas, ¿no?, de esa tan preocupación que mostraban y de la crisis educativa y lo que estaba arrojando la pandemia. Bueno, el tiempo acomoda a veces las cosas, porque los que seguimos al frente de las aulas y los que seguimos en las escuelas somos los docentes, y somos los que hemos afrontado y estamos afrontando todas las situaciones. El boleto que hay que ver cómo se puede cubrir, ¿no es cierto?, para que puedan llegar. Lo que vale un cuaderno. Entonces, en ese contexto, la verdad que, digo, los chicos van a llegar, a la escuela con hambre. Ya lo estábamos viviendo el año pasado. Después de lo que ha sido este verano, del aumento desproporcionado de los precios en los alimentos, ¿en qué están pensando estos gobiernos? No queda otra que pensar que lo que nosotros sabemos que es una certeza, que es que la educación solamente en campaña. Este no es año de campaña, entonces, señores, acá no pasa nada y lo que van a meter es un ajustazo. Y mientras que prometen, lo escuché a Milei prometiendo un posible voucher para las familias que mandan a los hijos a escuela privada. Entonces, está clarísimo que hay una transferencia de recursos y que acá los que pagan el pato son los trabajadores, son las familias pobres, las familias de la escuela pública, pero para algunas cosas sí parece que hay plata, para otras no. En este caso es el subsidio, porque es un subsidio a las escuelas privadas, esto que está planteando Milei, escuelas que ya están recibiendo subsidios millonarios del Estado. Ese tipo de subsidio no se cuestiona, sí se cuestiona a una madre que cobra una asignación familiar, pero no los subsidios que están recibiendo las empresas privadas de educación hace años y que ahora Milei promete aumentar, entonces no se puede hablar de otra cosa que acá lo que se quiere hacer es destruir la escuela pública y que la educación de los sectores que hoy están yendo a la escuela pública no le importa a nadie. Ni hablar de quienes trabajamos en ella, que somos los docentes, y que yo siempre lo digo, nosotros peleamos por nuestro salario, pero somos los primeros también en defender esa escuela pública que no defiende nadie de ser tan capaz. Mariana, sabemos que Ademi siempre está en la lucha y bueno, ahora se abre un panorama en el que mucha gente que quizás, muchos sindicatos y muchos gremios en los que quizás no estaban tan en la lucha, se empiezan a despertar un poco más. ¿Cómo ven la posibilidad de generar algo grande en el sector docente en cuanto a, bueno, organización y lucha contra estas políticas de ajuste? Mira, lo que... A ver, nosotros no tenemos ninguna expectativa en estos gremios que hasta ahora no han salido a luchar y que ahora parecen preocupados por esta situación. En ese sentido sabemos que el nivel de ataque es muy grande, sabemos que tenemos que salir a pelear todos juntos, sabemos que en las escuelas los docentes, los trabajadores quieren unidad para salir a pelear, nosotros eso estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, lo único que nos puede garantizar que efectivamente se lleven adelante planes de lucha que puedan derrotar al gobierno es que sea con decisiones tomadas democráticamente y que esas conducciones no terminen después bajando por una cosa o por la otra la lucha, desmereciéndola y dejando otra vez a los docentes con un sabor amargo. Por eso nosotros lo que exigimos es, no queremos medidas testimoniales, no queremos lo que hizo la CGT, o sea, queremos paro general, reivindicamos ese paro, ahora no lo queremos de manera testimonial. Queremos un plan de lucha, queremos que después del paro se continúe con medidas hasta que el gobierno tenga que retroceder, porque digo, esta situación nos va a tener, yo creo, de la mano con las familias exigiendo condiciones, porque el ataque es tremendo y porque las propias familias, como decía, no van a poder acceder a garantizar lo mínimo para llevar a sus hijos a la escuela. Mariana, gracias por esta charla. Sabemos que están allí, bueno, en este, como decíamos en este comienzo de clases, sabemos que están allí al pie de la lucha porque viene, bueno, el peligra la educación pública hace mucho tiempo y quienes lo sostienen son docentes, familias y gremios que están allí peleándola como ustedes. Y en este contexto, como vos decías, este beneficio impositivo para las escuelas privadas lo único que hace es querer evitar que aumenten las cuotas allí y mientras tanto no hay ningún tipo de solución para los tantísimos problemas que hay alrededor de las escuelas públicas y de la garantía de educación para los pibes y para las pibas. Así que es una situación, sabemos, tremenda y bueno, siempre tendrán el micrófono aquí para que conversemos y para que nos puedan contar cómo siguen las cosas, así que te agradecemos muchísimo por estar siempre disponibles. Bueno, muchas gracias a ustedes. Déjame pasar un chivo. El jueves que viene vamos a hacer una gran asamblea. Estamos convocando a toda la docencia. Tenemos ya una propuesta para discutir, que es un no inicio de un plan de lucha por el salario, pero por todo lo que venimos conversando y conversamos en esta nota. Así que el jueves que viene a las 18 horas en el Colegio Cortázar, acá en Flores, vamos a hacer una asamblea, invitamos a todos los docentes que estén escuchando, afiliados, no afiliados, afiliados a otros sindicatos, a venir a discutir cómo seguimos luchando. Buenísimo, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Gracias a vos, hasta luego. Mariana Escayola es la secretaria general del gremio docente ADEMIS y bueno, nos dio un panorama siempre preocupante, lamentablemente, ¿no? Hace tantos años que es un problema atrás de otro en la educación pública y que lo vienen sosteniendo, como decíamos, docentes que además tienen salarios bajísimos, que tienen múltiples cargos, porque con uno solo no alcanza para vivir, bueno, y que además sostienen cosas más allá de lo escolar, ¿no? Porque muchas veces resuelven problemas como la falta de materiales para los pibes, la falta de comida, el acompañamiento. Bueno, hay un montón de cosas atrás. Sí, como dijo Mariana, me parece una frase que pega justo, es que la escuela va a volver a ser el pararrayos de una crisis política y social y económica. Eso, ¿no? Donde la escuela se hace cargo de dar quizás la única comida del día de algunos pibes, además de educar, además de cuidarlos, además de escuchar, además de saber qué es lo que pasa hacia dentro de sus familias. Cosas que uno no estudia cuando estudia para ser docente, y que cuando llega a la escuela se encuentra con las realidades que hay que abordar si uno tiene la empatía y las ganas de hacerlo. Obviamente no lo hace todo el mundo, y quienes lo hacen, bueno, le ponen el cuerpo a la docencia de una manera increíble. Así que abrazamos ahí a las compañeras y los compañeros de ADEMIS, que siempre están no solo poniendo el cuerpo, sino también ayudando a que otros lo pongan, porque son un gremio que acompaña mucho a los docentes. Y ni hablar de que esa única comida muchas veces es una vianda que viene de la mano de una empresa tercerizada y que viene con recortes en el presupuesto para esas viandas hace años, ¿no? Cada vez las recortan más, cada vez es de peor calidad, cada vez está en peor estado, ¿ya? Los pibes muchas veces comen como única comida del día una vianda de esas, que cuántas veces nos hemos encontrado con que estaban en el peor estado del mundo. Uh-huh. Así que hay un montón. Mientras tanto, las escuelas privadas que no aumenten tanto la cuota, ¿no? Para que los pibes puedan seguir yendo. Es tremenda la situación. Nos vamos con una bancada más. Dale. Y con una versión friendly también. Sí. De una canción. Ya nos despedimos, ¿no? Ya nos despedimos. Bueno, pará, le mandamos un saludo grande a Abelardo Martín, que está escuchando el programa. Le mandamos un saludo a Anto Pi, que no solo está escuchando, sino que además nos ayudó a producir una de las notas de esta jornada, que nos veremos en un rato ahí cantando unas canciones. Y le mandamos un saludo grande, un abrazo a la gente de FM La Tribu, en donde hoy arranca un programa de unes amigues, de Silvi y Larry, que son dos compañeros que estuvieron privados de su libertad en el penal de José León Suárez, que recuperaron su libertad y que hoy están comenzando su programa de radio. Ellos tenían su programa también en Radio Mosquito, ahí siempre con el acompañamiento de Diego Scliar, que es quien hoy está produciendo ese programa. Así que un abrazo grande, éxitos allí. ¿Sabes el horario? Creo que ahora a las 6. Ahora a las 6. Ahí en bien. FM La Tribu también pueden buscar que van a estar los compañeros con este programa de radio. Así que aguante a romper los muros y a seguir construyendo desde la radio también. Nos vamos. Saludos. Saludos, che. ¿La puede escuchar todo el mundo esta canción? En mi Samsung medio opa, lo tomo con la sopa y también en el colegio. Un abrazo para todos. Buen fin de la plata, plata para la ropa. Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft. Quiero tener 15 de nuevo. Quiero revivir a mi perro. No quiero ser pobre de nuevo. No quiero estar broke. Gano plata mientras juego el Pou. Mi vida está escrita por Alan Pou. Mi mamá dice que soy un campeón. Si me dejan me descargo el LOL. Me dijeron que los pares siempre vienen dados. 8 menos 4, 4, 4 menos 2 es 2. Mi mamá tomando Pepsi todo enfrente de mi cara. Y mi viejo después de eso me dijo que de pana. Pero si no fue por eso ahora no tendría nada. Porque gracias a esa secuena ahora estoy más pillo. Y si te dormí la siesta te hago un lugarcito. Cayeron los pibes a casa a tomar un tecito. Mis apps son medio opa, lo tomo con la sopa. También en el colegio yo me saco buena nota. Music pa' la plata, plata pa' la ropa. Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft.